Salvo México, ninguno de los otros 5 países del estudio realizado cuenta con una política pública nacional de largo plazo para los pueblos indígenas. Con la excepción de México, se puede concluir que hay muy poca continuidad en prioridad de las políticas públicas especiales para pueblos indígenas. Ángela Metzen, estudiosa de la realidad indígena en América Latina, presentó el lunes 11 de diciembre su libro Políticas Públicas para los Pueblos Indígenas en América Latina, ante la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República del Perú. Luego voy a entregar aquí un ejemplar a la comisión. Es un libro que fue publicado con ayuda de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, que también tengo entendido ya ha llevado a cabo varias sesiones con esta comisión, con varios expertos anteriormente. El libro es el resultado de una investigación de los casos de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú y México, auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer. Es un estudio que fue motivado por un proceso en el 2001 aquí en el Perú, en el cual se hizo la primera propuesta institucional para el INDEPA, de la cual tuve el privilegio de formar parte. La doctora Metzen saludó la restitución del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, INDEPA, como un organismo público descentralizado con autonomía y rango ministerial. Quisiera comenzar felicitando a la Comisión y a su presidencia por mantenerse tan firme en su respaldo a la creación del INDEPA como organismo público descentralizado con autonomía jurídica y administrativa. Ángela Metzen mostró su preocupación por la implementación de políticas a favor del boom de las industrias extractivas y la suscripción de tratados de libre comercio. Razones por enfatizar las políticas públicas para pueblos indígenas en América Latina ha habido muchas ya en todo este siglo, pero sin embargo, actualmente hay varias razones en especial. Por un lado, la coyuntura actual del boom de industrias extractivas, y por otro lado, también la aprobación del TLC, para solo mencionar dos aspectos muy actuales. Ella remarcó que el Estado debe preocuparse por las poblaciones en mayor riesgo y que justamente vienen a ser los pueblos y comunidades indígenas. Ambos merecen que el Estado se preocupe intensamente por los sectores de la población que corren mayor riesgo de ser perjudicados. Y estos son definitivamente también los pueblos indígenas. Ángela acudió a la comisión para entregar ejemplares de su libro Políticas Públicas para los Pueblos Indígenas en América Latina y presentó un balance de los esfuerzos estatales por implementar acciones a favor de los pueblos indígenas en 5 países. Y en la mayoría de los países lo que ha sucedido es que fases de consideración especial de la población indígena se han tornado con fases de políticas sociales masivas con una sola receta para todos, que es una manera de hacer política que no ha tenido mucho éxito con pueblos indígenas, y eso lo podemos ver cuando miramos las cifras de pobreza y de desnutrición, de analfabetismo, etcétera, de la población indígena, que si bien están mejorando lentamente en América Latina, no están mejorando al mismo ritmo del resto de la población. Señaló que si bien en ninguno de los 5 países estudiados existen políticas que promuevan de modo sistemático el diálogo intercultural, México tiene el modelo institucional más exitoso y ha logrado un gran avance respecto a los otros países. Como modelo institucional exitoso, se podría decir el más exitoso definitivamente es el de la CDI en México. Tiene autonomía institucional, legal y financiera, bajo ministerial, participación de representantes indígenas en decisiones institucionales con respaldo legal del Congreso y de la Constitución, con participación de representantes de sectores estatales más importantes en el Consejo Asesor, amplias competencias para asesorar y exigir informes a todos los sectores del Estado, incluyendo presupuestos específicos para programas especiales para pueblos indígenas que son obligatorios, y una política oficial explícita con presupuesto aprobado garantizado constitucionalmente. Finalmente, Ángela Metzen recomendó a la Comisión del Congreso hacer del INDEPA una herramienta útil y se le otorgue un presupuesto acorde a las funciones que debe cumplir. El INDEPA puede ser una herramienta útil, pero hay que saber utilizarla. Esto también ha sido un problema. El INDEPA fue creado el último año del gobierno anterior, no llegó a tener presupuesto nunca, y ahora que ha desaparecido y se vuelve a instalar, hay un argumento de que el tema se ha agotado, cuando en realidad nunca ha tenido el presupuesto para funcionar, ¿no? Entonces vemos que en poco tiempo hay que saber utilizar muy bien esta herramienta, porque si no, no se puede demostrar para qué es buena, ¿no? Entonces esperamos que esto se logre y que se logre el respaldo también del Congreso para un presupuesto mayor, porque este fue un presupuesto muy inicial. El segundo elemento muy importante, como ya mencioné, es que el personal tiene que ser muy bien calificado. Es clave un excelente nivel técnico, porque solo así se puede tener autoridad con todo el gabinete ministerial y también con los otros sectores. Desde Servindi, Julio Quispe.